La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 25 de septiembre, es día sábado. Termina esta semana número 25 del tiempo ordinario. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, ese dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Es día sábado, los invito a meditar este texto tomados de la mano de María, nuestra Madre, bajo su mirada. Mirándola, dejemos que ella nos mire y nos indique: vete por ahí, ese es el camino. Entremos al texto para entrar en nuestra vida. Hoy Jesús repite el anuncio sobre su muerte. Esta vez no añade lo de su resurrección. Se vuelve a llamar Hijo del Hombre. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo el por qué, pero yendo un poco más al fondo, esto apunta a su mesianismo final como Señor y Juez del Universo. Los discípulos no entendieron esas palabras, ni los de aquel tiempo ni los de este tiempo. Un velo les ocultaba su sentido. Volvía las palabras incomprensibles. Además, esta frase, además tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Esto a mí me llama mucho la atención, porque es algo tan humano, tan nuestro. El miedo, bueno, el miedo es un aviso. Cuando no nos bloquea, es un aviso de que hay algo en el que nosotros también podemos poner lo nuestro. Viendo el Evangelio en su totalidad, en su conjunto, en otras ocasiones los evangelistas nos describen los motivos de esta dificultad. Es que los seguidores de Jesús tenían en su cabeza otra idea del Mesías. Diríamos un mesianismo político, con ventajas materiales para cada uno de ellos, y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor a la derecha y a la izquierda de Jesús. El anuncio de Jesús, la cruz, no entraba en sus planes. María, síguenos tomando de la mano, introdúcenos en el corazón de tu Hijo, pero también que Él entre a nuestro corazón. Hoy, meditemos, tenían miedo de preguntarle. ¿A qué se refiere esto? Es tan humano, porque en muchas ocasiones a lo exigente que puede resultar la respuesta. Y esto seguramente sucedía con aquellos discípulos. No entienden, pero tienen miedo de preguntar, quizá le temen a lo desconocido. Nosotros tenemos una idea. Jesús es otro su proyecto. Tratemos de entrar. Esta primera actitud podría comprenderse que más que incomprensión por parte de los discípulos, es algo así como no estaban dispuestos. No estaban dispuestos a aceptarlo. Y además, como que no tenían interés para profundizar en quién es Jesús. No habían avanzado lo suficiente en el camino de la fe. Ya, pues ya habían escuchado el primer anuncio de la pasión. Y Jesús mismo les había mostrado las exigencias que deberían asumir si querían seguirlo a donde él fuera. Otra actitud, no preguntar, manifiesta no solo miedo, sino pavor que se tiene a la respuesta. Y ese es un comportamiento típico de quienes, al sospechar que la respuesta será exigente y hasta contraria a los intereses personales, pues uno prefiere permanecer o seguir en la ignorancia o en el muy particular, una muy particular percepción, aún sabiendo que estamos equivocados. No la tenían fácil aquellos discípulos. Nosotros tampoco la tenemos fácil. María preguntó. Ella sí preguntó. Estos discípulos no preguntaron. En esta ocasión. No sé nosotros cómo andemos de preguntas. Esto nos lleva a lanzarnos esas preguntas. A esas preguntas. ¿Por qué nos conviene vivir en cierta ignorancia? A veces vale más ignorar las cosas. ¿Por qué a veces tenemos miedo de hacer preguntas, ciertas preguntas? Y miremos hacia adelante, ¿qué podríamos hacer para asumir con mayor madurez nuestra capacidad de comprensión, la disponibilidad para salir de la ignorancia y nuestra responsabilidad? Muchas ocasiones es signo de responsabilidad el preguntar. Pero también es prudente preguntar. Tenemos que lanzar esta pregunta permanentemente. María nos toma de su mano. ¿Cómo nos da confianza esto? Porque María es la primera discípula de Jesús. Y María es la primera, el primer miembro de la iglesia. Por eso María nos acompaña, significa la iglesia nos acompaña en nuestro discernimiento. Termina esta semana, terminemos bien, no andemos con otras cosas que nos sonsaquen. Es el mes de la patria, es el mes de septiembre, es el último fin de semana de este mes. Te deseo lo mejor. Buen día.